aquí había una flota pesquera de 23 barcos atuneros, ¿no? Y la pesca era productiva. En la cuestión de la sardina, había las plantas, estaban trabajando full equipo. Hoy en día las plantas no funcionan. No hay información sobre las capturas en el país. Nosotros hemos solicitado, la gente nuestra ha solicitado, biólogos que trabajan con nosotros, nos ayudan con nosotros, nos asesoran con nosotros, hemos pedido. ¿Cuál es la producción de la pesquería en Venezuela? Aquí lo que hay en Venezuela en la pesquería es una delincuencia, totalmente. Puedo decir esto con mucha franqueza. ¿Por qué lo voy a decir? Porque fíjese usted lo que vamos del año. Ya se han perdido 20 motores en Margarita, en la costa de Margarita. ¿Y qué ha hecho la gobernación? ¿Qué ha hecho las autoridades competentes? Nada. Seguimos al igual. Si nos vamos para la cuestión de la boca del Orinoco, en la pesca ya es muy tener la gasolina, tener el aceite. Figúrese usted, un pote de aceite cuesta allá en Pedernales 560 bolívares de un litro para el motor fuera de borda. Entonces no conseguimos los repuestos, no hay repuestos para los motores fuera de borda, no hay para los vehículos que trabajan en el tráfico, y aquí tampoco hay repuestos para los motores fuera de borda.